vivirse con temor y luchar a su partido por salirse del montón. Sueñan con ser artistas, un playboy y un buen actor, y se esfuerzan cada día por vivir mucho mejor. El estudiante sueña con hacer su profesión, otros ni siquiera sueñan, pues perdieron la ilusión. Los hay también que su sueño es por el mundo viajar, conocer otros lugares y la vida disfrutar. Para llegar a hombrecitos. Los campesinos anhelan vivir en la capital, porque piensan que en el campo no se van a superar. El teórico que sueña con ver una humanidad sin drogas, sin guerra y crimen, sin mentira y falsedad. En fin, todo el mundo sueña con lo que quisiera hacer. La vida no es solo sueño, es más importante hacer. Como todos sueñan, mi sueño fue...